FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo nos informa a todos, los que queremos escuchar, los que buscamos comprender, los que necesitamos indagar, para aquellos que no compramos tantos espejos de colores. DAIA consigue procesar por prepotencia ideológica a Martino y militantes del FARC. Comunicamos que a partir de una apelación de la DAIA, la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto los sobreseimientos que beneficiaban a Roberto Martino y los compañeros que, en el marco de la manifestación de repudio a las políticas criminales del Estado de Israel, ocurrida el 17 de mayo de 2009, habían sido acusados de los delitos de prepotencia ideológica y de violar la ley antidiscriminación. Esto no solo es una avanzada más en la política represiva y de judicialización de la protesta, sino que es un salto cualitativo porque criminaliza de manera explícita expresiones políticas. Recordamos que el día 17 de mayo de 2009, el Frente de Acción Revolucionaria, FARC, realizó una manifestación de repudio en el marco de la celebración del 61 aniversario de la creación del Estado de Israel, que tuvo lugar en la intersección de Avenida de Mayo y Perú, de la ciudad de Buenos Aires. Allí la seguridad del acto le salió al cruce y a partir de los incidentes que se produjeron se detuvo a 5 compañeros y se abrió una causa judicial que persiguió a la organización política FARC. Allanó irregularmente un local de la organización e intentó acusar a todos sus miembros y a su entonces dirigente, Roberto Martino, de pertenecer a una agrupación cuasi terrorista y antisemita. El saldo de dicha persecución fue la detención de 15 compañeros, algunos de los cuales estuvieron 2 meses detenidos, y luego la detención de Roberto Martino, que estuvo más de un año preso en el penal de Marcos Paz. A partir del importantísimo arco de solidaridad y de la defensa asumida desde CADEP, logramos liberar a todos los compañeros y hacer caer las acusaciones más graves, entre ellas la de prepotencia ideológica. Debemos destacar que el delito de prepotencia ideológica, artículo 213 bis del Código Penal, castiga el hecho de querer imponer ideas por la fuerza o el temor. Es un delito creado a la medida de la protesta social y las luchas, ya que son los jueces quienes establecen qué sería imponer ideas por la fuerza o el temor. Además, en el marco de las acciones políticas, siempre el objetivo es discutir, exigir e imponer ideas, lo cual en el marco de la legalidad y de la Constitución nunca puede ser considerado ilegal si no se cometen delitos concretos. Históricamente, dice el comunicado, la prepotencia ideológica fue utilizada para intentar criminalizar, judicializar e ilegalizar numerosos procesos de lucha. Sin embargo, ante la evidencia de que se trata de una figura inconstitucional y que criminaliza las ideas, Desde 1983 hasta la fecha, siempre que hubo procesamientos por este delito, las instancias superiores las dejaron sin efecto. Con el procesamiento dictado a los compañeros por incidentes menores ocurridos en el marco de una manifestación política, donde además todos los detenidos fueron salvajemente golpeados y en la que Martino no estuvo presente, asistimos a un avance claro en la tónica represiva. Expresarse, manifestarse en contra de las políticas genocidas de un Estado, plantear públicamente posiciones políticas, ahora es considerado un delito grave por el máximo tribunal penal del país. Y además, si es en contra del Estado de Israel, se lo considera una expresión antisemita. Debemos denunciar esta situación, organizarnos y coordinar la solidaridad y las acciones con esta nueva avanzada en la política represiva de un Estado que no consideró prepotencia ideológica a las acciones de la burocracia de la Unión Ferroviaria que quiso imponer sus ideas a los tiros asesinando a Mariano Ferreira e hiriendo a varios compañeros, ni el ataque de la patota de la UOCRA, cuyo jefe, Gerardo Martínez, fue denunciado por ser personal civil de inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura, contra los docentes santacruceños, pero sí considera que incurren en este delito compañeros que cuestionan la política genocida del Estado de Israel. De esto se trata. En el marco de la democracia y la prepotencia de un Estado, en tanto no se vulnere esa prepotencia, que lo es, somos todos democráticos. En la medida que se confronte y se enfrente a la prepotencia del Estado, puede ser que incurramos en un delito penal, que los jueces, claro está, defienden la prepotencia del Estado, son parte del mismo. Esto no se modificó con las elecciones del domingo, ni se modificará. No es por esa vía de la prepotencia, claro está, sino de ideas. En el programa de hoy trataremos de analizar no esto, sino lo que ha dejado el acontecimiento electoral del domingo. Ya está en los estudios Rodrigo Amoroso del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y esperamos al precandidato a la intendencia, que no pudo el movimiento Proyecto Sur cruzar esa barrera proscriptiva del 1,5%, para charlar en esto que se llama perfiles. En la operación técnica y puesta en el aire, mi compañero Miguel Ángel Costas. 19:11. Así comenzamos siempre. Detrás del personaje. ¿Personaje? El perfil de la persona. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos los deberes? Y si digo deberes de una manera pedagógica, es una osadía, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo que ocurrió el domingo fue, desde la construcción del mensaje, una sólida y alta participación ciudadana, altísima. Más de lo que el mismísimo gobernador Scioli había dicho el día viernes. Si vota el 60%, es un éxito. Se ponía en práctica esto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que ha sido una convocatoria a la ciudadanía a nivel presidencial a elegir lo que ya estaba elegido. Si resultó para muchos una encuesta, creo que está más que claro que el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner es una confirmación de la reelección que va a alcanzar el próximo mes de octubre. Después están todas aquellas expresiones más de deseo que de realidad. Y están las miserias de una oposición que construye a partir de la queja una no política, sino una queja. Los números son fríos. Para algunos son determinantes. Y en este sentido, quienes lo ven así, no se estarán equivocando en los números. De mi parte, cuestionaré siempre la política, como debe hacerse, por lo menos desde este programa. A nivel nacional, a nivel país, salvo San Luis, Cristina Fernández de Kirchner ganó en todos los distritos, en todos. Obtuvo el 50,07%. Alfonsín, a nivel país, el 12,17%. Dualde, el 12,16%. Biner, el 10,26%. Rodríguez A, el 8,17%. Carrió, el 3,24%. Y Altamira, el 2,48%. Ahora, si trasladamos estos números a la provincia de Buenos Aires, veremos que aquí, en el territorio, Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 53%, es decir, 3 puntos más. Que Dualde supera a Alfonsín con el 13,87%, voto a presidente. Que Alfonsín baja 1,5 puntos en la provincia de Buenos Aires y alcanza el 11%. Que Biner, del 10% a nivel nacional en la provincia, obtiene, en la provincia de Buenos Aires, el 7,84%. Rodríguez A, el 6,91%. Carrió, casi inalterable, el 13,13%. Y Altamira, también inalterable, con el 2,62%. Perdón. Ahora, veamos la fotografía en donde las diferencias son notables a nivel nacional y a nivel provincial en cuanto precandidatura a intendente, a presidente. Gobernador, asegurada la reelección de Scioli, 50,23%. De Narváez obtiene el 16,78%. Esto es, en la explicación, que en la provincia se votó más a De Narváez que a Alfonsín. Se cortó boleta ahí, más o menos en 5,5 puntos. Que Amadeo, el precandidato a la gobernación del Frente Popular, el de Dualde, el 8,91. Aquí también se observa un alto corte de boleta, ya que Dualde llega al 13,87. Son 4,5 puntos. Stolbizer, 6,50. Cortaron por Biner, la sacaron a Stolbizer, en 1,5 puntos, algo más. Sabatella, que iba con la adhesión, obtiene el 5,78%. Rodríguez A, el 5,30, pero no el Alberto, sino el Adolfo. Viste que se utiliza mucho esto de lo cariñoso, lo conocido. Es muy propio del interior, él o la. Morán, que era el candidato a gobernador por la coalición cívica, el 2,79. Y Montes, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, el 2,55. No hay alteración. Es casi nulo el corte de boleta, por lo tanto, quiero decir que la gente fue y votó al FIT y en una recorrida a nivel nacional, a nivel provincial, y ahora vamos a lo local, es que fue la boleta completa. ¿Sí? Es decir, el FIT y la coalición cívica es boleta completa. Lo demás, hubo corte de boleta. Vienen ustedes Moreno. La sumatoria de los precandidatos por el Frente Justicialista para la Victoria se alzan con el 54,80%. La Unión Popular, la de Duhalde, con el 1382, es igual a lo que obtiene Duhalde como candidato a presidente en la provincia de Buenos Aires. Udeso, que es Alfonsín de Narváez, Alfonsín en provincia con el 11. De Narváez con el 16. Ferraro con el 8,30. Compromiso Federal de Saá, que llevaba tres corrientes aquí, el 5,84. No me voy a detener a explicar cómo han sido los cortes, porque hay algunos que en la apertura de las urnas y mirando los sobres, dirigentes decían, no entendemos. Bueno, el pueblo se expresa así, como quiere, como puede, como desea, como siente. Nuevo encuentro con Richie, Sabatella sería, el 479, es decir, hay un punto de diferencia entre Sabatella en la provincia de Buenos Aires y Richie, candidato a intendente. El Frente Amplio, y aquí sí se observa un corte de boleta importante que llevaba como precandidato López, el 331. Viner en la provincia fue con el 784. Y Stolbizer con 6,50. Es decir, hubo corte en este sentido. Bastante. Hay 4 puntos de diferencia. Y el Frente de Izquierda, el 2,21%. Me acompaña Rodrigo Moroso aquí en la mesa. Pregunta que me parece necesaria en el comienzo. ¿Cómo no caer en triunfalismos y medir que lo que ha producido el FIT es un frente donde está el Partido Obrero, responde más o menos a un criterio de reconocer quiénes son y la propuesta, y no lo que fue construyendo Rial, sobre todo, que hoy se lo señala como uno de los a Jorge Rial, como uno de los responsables de la consigna Vamos por el Milagro de Altamira? Gracias por estar aquí. Gracias, Rubén. Buenas noches. Mira, con respecto a la elección del domingo, los integrantes del Frente de Izquierda, en particular nosotros los del Partido Obrero, estamos muy contentos. Creemos que hicimos una muy buena elección, partiendo de donde veníamos, que en la elección del 2007 habíamos sacado el 1,41, o sea que hubiésemos quedado afuera. Este frente se formó al calor de la lucha por el juicio y castigo de los responsables de Mariano Ferreira, del asesinato de Mariano Ferreira, al calor de las luchas sindicales. Y bueno, y esta reforma política proscriptiva que nosotros denunciamos, ¿no? Con nuestro spot de los 400.000 votos, fue también otra de las causas que hizo que nosotros estuviéramos en un frente, ¿no? O sea, sino un multiefecto, fue multicausal, digamos, la constitución del frente. En principio quería decir, agradecer a todos los votantes, a todos los fiscales, a todas las personas que colaboraron, a los medios, porque sin ellos hubiese sido imposible hacer esta ardua tarea que fue primero legalizar al partido. Hace un año que nosotros luchamos por la cantidad que nos exigía la ley de afiliaciones, luego nos pidieron como 20.000 adhesiones y por último nos pidieron el 1,5% en la elección para poder pasar a ser candidatos y debatir propuestas junto a los otros partidos. Obviamente que no somos triunfalistas en el sentido de nos la creemos como algunos otros candidatos, sino que tenemos los pies sobre la tierra, pero tenemos que disfrutar y festejar superado el 1,5%, ¿no? Dentro de esto que ustedes lo señalan, lo que es la democracia burguesa, las reglas de juego, ¿qué es lo que festejan? ¿Qué es lo que lleva a decir, bueno, alcanzamos un piso que está por encima del 1,5, es 2,21 acá? ¿Qué es lo que lleva a un análisis no triunfalista, sino de conformidad? Mira, para nosotros las elecciones son una tribuna de difusión de las ideas nuestras. Uh-huh. Qué triste sería que no estuviera la izquierda en una elección como tantas otras, con sus planteos. O sea, siempre hemos confrontado con los grandes partidos en el terreno de las ideas. Y si bien hemos tenido pocos votos, históricamente, el partido fue creciendo en militancia, fue creciendo en influencia, fue creciendo en los sindicatos, pero nunca logramos crecer abismalmente, digamos, en las elecciones. Hoy hemos crecido abismalmente en los términos de donde partimos, ¿no? Supongamos, o sea, Carrió sacó mucho más que nosotros, el 331, pero ya se retira la política porque fue un papelón. Después hubieron otros papelones, como el caso acá lamentable, digo por qué lamentable, el caso de Proyecto Sur a nivel nacional y a nivel local, que hicieron una muy mala elección, a pesar de que nosotros estamos en contra de que lo hayan proscripto a Zarza en Moreno y estamos en contra de que lo hayan proscripto a Arcira Argumedo a nivel nacional. Pero bueno, el Frente de Izquierda, creo que por primera vez los integrantes del Frente de Izquierda, tanto el Partido Obrero, el cual integro, el PTS, Izquierda Socialista, logramos hacer un puente con la gente, ¿no? Nuestro spot televisivo, más allá de que está bien elaborado, filmado, actuado, en el terreno de la comunicación fue justo, y hoy el spot es fruto de cargadas, de debates, incluso hoy veía en el Facebook a otros candidatos hacer chiste con nuestro spot. Es decir, que fue algo muy popular, lo mismo que el milagro de Altamira. O sea, el milagro de Altamira en Twitter no sustituye para nada la militancia, las ideas que nosotros venimos construyendo, el partido, sino que amplifica toda esa construcción que venimos haciendo de abajo, sin recursos o con muy pocos recursos. Así que es un mérito de todo, de toda esta circunstancia que te estoy hablando. Decime si no superaban el piso acá. ¿Denunciaban robo de boletas? Y no. Nosotros tuvimos, por suerte, fiscalizamos casi el 100% de las mesas. A ver, vamos a traducirlo. Ajá. Cuando decís el 100% de las mesas, había 810 mesas. Es decir, ¿tuvieron 810 fiscales ustedes? No. Yo, por ejemplo, que fui precandidato intendente y ahora soy candidato, fiscalicé aproximadamente 70 mesas. ¿Y cómo hiciste? A ver. Y agarraba el auto, iba a una escuela con una compañera, la dejaba ella en una escuela, yo me iba a la otra, después la volví a buscar y íbamos a otra, y no, así sucesivamente, ¿no? Hay otras fuerzas que lo hicieron que no tienen ninguna estructura como para poder fiscalizar 810 mesas. No, ahora, vamos a explicarlo esto. ¿Qué es lo que hizo Rodrigo Amoroso? Que yo lo vi. Va a una escuela, se presenta como fiscal y dice, general, quiero ver si están las boletas. Hay consenso en todas las fuerzas y el presidente de mesa interrumpe un segundo el acto comicial y dice, entremos. Pero imaginen esto, son 70 escuelas. ¿Qué hiciste? 70 mesas. No, 70 mesas. 70 mesas, perdón. 4 o 5 escuelas. 4 o 5 escuelas. Porque creo que si no llegaban al 1,5%, los que pasaron esto y no alcanzaron los porcentajes, los que esperaban más y obtuvieron menos, todos hablan del robo de boletas. Todos. Porque esto es una práctica. En otras elecciones ustedes lo han dicho. No creo que en esta no pasó. Quiero decir, ¿en qué punto se pone el 2,21%? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? No para decir, mirá, fue una elección extraordinaria, ejemplar, que de hecho para ustedes debe ser esto. Ahora, lo que padecían antes no es que desapareció. Eso está. Está claro. Está ¿entendés? Muy claro. Mirá, lo interesante es de que la causa por los 400.000 votos sumó más fiscales que en elecciones anteriores. Bueno, ahí está. Tuvimos casi un fiscal por escuela. Casi un fiscal por escuela que hacía esta recorrida en todas las mesas. Yo en particular me hubiese puesto muy mal si hubiese habido falta de boletas. En todas las veces que entré a todos los cuartos oscuros, estaban las boletas. Mi boleta estaba. Entonces yo me quedaba tranquilo de que la boleta estuvo desde que se inició hasta ese momento, por lo menos. incluso eran las 6:45 y yo fiscalicé de nuevo todas las mesas de la escuela hasta que se hizo las 6 para ver si estaban todavía las boletas. Quiere decir que en esa escuela, hasta las 6, las boletas estuvieron durante todo el acto comicial. Lo cual me dejó muy tranquilo, por lo menos en la zona que yo era responsable, que era La Reja y Casasco. Uh-huh. Después los compañeros de otros lados no reportaron tampoco situaciones, hubo situaciones de roces. Por ejemplo, un compañero que incluso no nos iba a votar porque él tenía una estrategia de votar a Binner y ajá, yo debatí con él una hora y no lo pude convencer, sí, me dijo que en la mesa de él, me dijo la media 4, en la mesa 194, entré al cuarto oscuro y no había ninguna boleta. Inmediatamente llamé por teléfono a nuestro responsable Marcelo Gómez y le advertí de esto. Y a los 15, 20 minutos, una fiscal que estaba en otra escuela viajó a esa y repuso la boleta en esa mesa en la 194. Así que puede haber habido algún robo ocasional para nuestra fuerza, pero casi te diría que en un 90% cubrimos que las boletas estuvieran desde las 8 hasta las 18 horas. Bueno, puede ser que haya sucedido esto más entre los partidos mayoritarios que se disputaban una interna y que gastaron mucho dinero para meter minoría o para ganar la elección. En particular, nosotros estuvimos prácticamente ajeno a esa situación con nuestra boleta, pero sí lo hubo, ¿eh? El robo de boleta es una práctica histórica corriente, ¿no?, en las, bueno, elecciones. Vamos a ir a la tanda y para charlar con Rodrigo si cada elección a priori se conoce lo que está en juego, a priori. ¿Por qué no se logra algo que es tan simple y parece imposible? Que es tener un trabajo conjunto de las fuerzas que no tienen estructura para la fiscalización. Porque si el FIT tiene, no sé, 100 fiscales para estar, si Proyecto Sur, y cada una de las fuerzas que saben que no cuentan con estructura, en esa jornada, con esas reglas de juego, debería existir entendiendo el juego. Bueno, no se puede lograr, ¿eh? Y yo quiero que Amoroso me conteste el por qué no. Después de la tanda de y media, seguimos charlando con Rodrigo Amoroso y aguardando la presencia de Gustavo Zarza, si es que llega, para charlar con nosotros, porque el Movimiento Proyecto Sur estuvo ahí. 1,3%. ¿Y por qué sucedió esto? ¿A qué se atribuye la derrota? Porque hoy Pino Solana salió a jugar fuerte en una declaración de lo que ha significado ese retroceso y la necesidad de replantear por el acuerdo no cerrado con Binner y Stolbizer, ¿no? Así que seguiremos charlando con Rodrigo Amoroso, que el país habló de el milagro de Altamira. Hasta en Canal 7 sobre Altamira. Tanda, ya venimos. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir, si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Hola Rubén, estoy preocupada, no sé qué hacer con las criaturas el día del niño. Martita, no te preocupes. Pará, ay, no te... Rubén, ¿me escuchás? Hola, ay, no me escucho. El 21 de agosto, vení a festejar el día del niño y a pintar un mural con nosotros. A partir de las 11, grupos musicales, ballet folclórico, teatro, juegos, candombe. En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Escuchaste, Rubén? En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Y eso dónde queda? El Salvador y Lisandro de la Torre. Organiza Murga Independiente, Meta Negra y Semifusa. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de información. Bueno, había quedado formulada la pregunta. ¿No se puede fiscalizar en conjunto? Mira, lo hemos hecho en acuerdo en cada escuela, a nivel personal, cuando uno decía, vos de qué fiscal sos, yo soy de la coalición cívica o yo soy de Wiener. Lo hemos hecho ahí en el momento, pero como ya te digo, no fue planificado de antes, con anterioridad, sino que, digamos, cada partido planificó su fiscalización. Nosotros lo hicimos con los compañeros del PTS, Partido Obrero Izquierda Socialista, y cuando íbamos a las escuelas nos encontrábamos con estos compañeros, y es más, íbamos todos juntos fiscalizando, y después el tema era en el recuento final, donde ahí estaba la parte flaca. De ¿por qué? Y porque ahí sí que no puedo estar en 70 mesas a la vez. Tenía que elegir una, entonces me iba la más conflictiva de todas. Y bueno, y ahí me quedaba y recorría las otras mirándolas, pero bueno. A ver, si no estás... Entonces nos dividimos la escuela en tres partes. Ustedes bien. Vayan para allá, nosotros para acá y así. Si no estás en el recuento final, el certificado de escrutinio es lo que sale de aquellos que... Estuvieron. Estuvieron. Se confianza en el presidente de mesa, ¿no? Sí, mira, me pasó en una mesa de la escuela 43... donde cuando llegué allá a último momento, que ya estaban por cerrar todo, y veo el pizarrón, que para presidente teníamos 8 votos, para diputados también 8, el gobernador 8, y después intendente, diputados provinciales y la otra categoría, no me acuerdo, senadores, teníamos 0. Le digo, no, acá debe haber un error, habrán escrito mal, y ya se querían ir todos. Y encima en la urna se veía la boleta entera. Le digo, mirá, ahí están mis boletas, por favor te pido, presidente de mesa, revisalas, pero... No puede ser que alguien haya, que 8 personas hayan votado y hayan hecho el corte. Los 8 cortes, sí, de boleta. Así que peleé esos 8 votos, ¿y? Se recontó de nuevo. ¿Y estaban? Estaban adentro de la urna, sí. Fue un error de apuro quizás, pero era... ¿Viste? Era... Un error de apuro. Imagínate, por ahí tuvieron más, Amoroso. Quizás tuvimos un poco más. ¿No? Pero digamos que el margen, digamos, esto que vos decías del robo de boletas y el margen de contar por debajo de la realidad, fue muy mínimo. Gracias a la fiscalización que tuvimos bastante completa, como yo te dije, casi en el 100% de las escuelas. Así que consideramos que el robo o la pérdida de votos por esa causa que de no tener los fiscales, los 810 fiscales, fue mínima, totalmente. Bueno, a ver. Acá tengo los papelitos que me ayudan. ¿Cuántos votos? 3.720 votos acá. Acá. Pero, discúlpame, sí. Faltan escrutar unas 70 mesas de las 810. Sí. Serían, sí, casi 4.000. El porcentaje no se va a alterar. No, no se va a alterar, pero sí, porcentaje, la cantidad de votos. Sí, probablemente se altere. ¿Qué es lo que se han podido reflexionar en estas horas, post superar el 1,5%? Para tener algún nivel de certeza que en octubre, que ahí es la definitiva y definitoria, van a tener el mismo caudal de votos. Bueno, En realidad, estamos a dos días de la elección. Sí. No hemos hecho una reflexión colectiva dentro del Partido Obrero, ni menos en el Frente de Izquierda. Es más, después de este reportaje me voy a hacer la reflexión colectiva para ver cómo seguimos de acá a octubre. Yo ya algunas reflexiones tengo. Sé que tengo muchos votos a partir de mis compañeros de trabajo. Yo soy docente. He participado en las luchas por el blanqueo del salario, aumento salarial para los docentes, la defensa del escalafón, y soy muy conocido, digamos, en el ámbito educativo. Y digamos que los votos se me han multiplicado a sus familiares, y sus familiares quizás a otros. Ahora vamos a ver si podemos sostener esta votación. Y te digo la verdad que yo me propongo triplicarla. O duplicarla, por lo menos. ¿Duplicar? Sí, duplicar o triplicar. 8.000 votos. Aproximadamente, o quizás más. O quizás más. Pero no depende solo de nosotros. Eso sí, no es triunfalismo. No. ¿Sabes por qué te digo? Porque nuestra campaña intensamente tuvo 15 días. 15 días con pocos recursos. Vos fijate el caso de Cecilia Casas, si la has escuchado hablar, que sacó un poquito más, 80 centésimos más que nosotros, pero con un gasto infernal de recursos, y dice que vas a llegar a la intendencia. Digamos que yo también sé, o sea, seamos realistas, que Amoroso Rodrigo en esta elección no va a ser intendente, no, pero a través de su presencia como candidato va a intentar que el Frente de Izquierda crezca, e inclusive nuestra aspiración máxima en octubre sería colocar un concejal, que veremos cuál será el piso para ese concejal y vamos por ese piso también. También el 1,5 en un principio nos pareció imposible y lo logramos. Vamos a poner esa meta, pero hay que darnos las tareas para llegar a eso, ¿no? Bueno, a ver, por eso lo marco con todo respeto y porque ustedes vienen participando de muchas elecciones. Pensar en duplicar, porque la elección de octubre no es igual. No es igual la elección de octubre. Lo decía en el comienzo y hoy charlándolo un poco con Cintia Medina en Recorte y al final de Nunca es Tarde. Ahora se vota, no sé si va a haber tanto corte, probablemente sí, no tanto corte respecto a esto que alteró algunas categorías en lo local, pero ahora se vota Cristina Fernández de Kirchner, Alfonsín, Dualde, Rodríguez A, Altamira. No, y también se vota West. No, pero desde ya digo... A nivel local, digo, ¿no? Sí, pero lo que me quiero y lo que me estoy refiriendo es que es una sociedad que vota ganador. ¿Por qué piensan ustedes que ese spot dio resultado? ¿Quién nos va a defender? Nosotros, pero necesitamos 400.000 votos. Es un buen jingle de campaña. Muy, muy efectivo. Diría si están pensando algo tan efectivo como para que capture la atención de una sociedad que vota ganador. Cuando decimos que ganan los oficialismos, estamos diciendo esto. Preparada, educada la sociedad a votar a ganador. No vota perdedor. Entonces, es una competencia planteada en este ámbito. No es el voto clasificado de ideológico. Y si ustedes tienen algo, es que siempre buscaron... Se lo pregunté a Pitrola cuando vino este año acá. A ver, ¿cómo se construye la conciencia de clase para que el voto tenga ese potencial? ¿Ustedes creen que de la cantidad de votos, me dijiste que son? 3.700. ¿Son 3.700 personas que tienen esa composición? ¿Lo creen así ustedes? No, mirá. Lo que quiero decir es lo siguiente. Te doy un ejemplo. Dale. En Santa Fe... En las internas de Santa Fe, en la ciudad de Capitán Bermúdez, en la interna, Jorgelina, nuestra candidata a primera concejal, logró el 8% de los votos. Necesitaba, no te estoy mintiendo, necesitaba el 16 para entrar a ser concejal. Sacó, fruto de una intensa campaña que salió publicada y exitosa, sacó el 16,9. Fue una experiencia increíble de crecimiento así en 3 semanas fue, porque creo que la interna había sido una fecha y a las 3 semanas se hacía ya la general. Uh-huh. Y logramos más que duplicar, una cosa histórica, inaudita. ¿Y qué parámetros? Está bien que lo expreses. Te doy ese ejemplo. No, digo, ¿qué parámetros? Obviamente que nosotros esa la duplicación o triplicación de los votos lo vamos a lograr en los cargos legislativos. No, pero esta, sí. Pero por cierto, digo, ¿pero qué parámetros tomás de lo que es Santa Fe con tantas variantes, con muchas variantes, y un distrito como el de Moreno en donde claramente está expresado el fuerte componente peronista que tiene el voto? Entre Hues, entre Contreras y Rodríguez A. Es muy fuerte, es muy muy determinante. No estoy diciendo que no hagan la campaña, estoy diciendo hasta dónde pueden poner los pies en la tierra, porque si no logran estos votos en octubre, es que algo pasó y debe ser revisado. Ojalá que lo dupliquen, por lo que ustedes pretenden, por lo que proponen, pero no perder de vista el marco en donde se da. Esto ha sido un festival, es un shopping de propuestas, fue así, ustedes también lo decían. Era un shopping de propuestas. En eso, quien hace la mejor producción puede sacar una ventaja. Creo que ese jingle fue muy inteligente. Muy inteligente. Bueno, hasta estamos nosotros. Y el milagro sumó. Bueno, mirá, te iba a decir algo con respecto a lo que estabas diciendo. Lo que quieras, dale. Lo del componente peronista, eso era. Sí. Estoy medio cansado todavía, no me recuperé de las elecciones. No, estamos iguales, dale. Casualmente, ese componente peronista que vos decís, el programa de gobierno que tiene más componentes peronistas es el nuestro, el del Frente de Izquierda. ¿En qué sentido lo digo? El Frente de Izquierda defiende los derechos laborales de los trabajadores, una de las tantas cosas que defiende. Defiende el salario igual al costo de la canasta familiar, que en su momento Perón lo defendió, que con un ingreso de un trabajador con 8 horas de trabajo pudiera mantener a toda una familia de tipo, ¿no? Sin embargo, los peronistas, yo estuve en los debates con Contreras, con Ricci y los otros, Hues, Mendieta, de ninguna manera plantean en su programa escrito salario igual al costo de la canasta familiar, 5.500 pesos, hoy 16 de agosto. Lo único que planteamos cifra concreta fue el Frente de Izquierda. Yo te di el programa a vos escrito y planteamos salario igual al costo de la canasta familiar, que sería uno de los proyectos que presentaría Pitrola en el Congreso Nacional. Primero un salario mínimo de 3.000 pesos para igualar a todos los que están por debajo, que son más del 40% de los trabajadores del país, que ganan 2.000 pesos. O sea, igualar, o sea, aumentar el 50% del salario a 3.000. Para hacer un escalón a los 5.500. Esto del defender el salario igual al costo de la canasta familiar es peronista. Lo que pasa, nosotros lo tenemos en el programa en un marco de una propuesta socialista, ¿no? Uh-huh. Una distribución socialista de la riqueza queremos nosotros. Y lo mismo con el 82% móvil. Esto lo implementó Perón. ¿Quién defiende el 82% móvil? El FIT. Claro. Nosotros, la izquierda. No, o sea, no lo defiende Cristina Kirchner. De hecho, vetó la ley del 82% móvil, que incluso tenía sus límites y nosotros criticamos, pero la apoyamos porque era un avance para los jubilados. Y la propia Cristina Kirchner, peronista, que incluso tiene cámaras de eco y habla como Evita para hacerle recordar a muchos peronistas de aquella época el recuerdo de Evita, ¿no? Hacerle recordar a Evita. Pero no lo defienden ellos, lo defendemos nosotros, el 82% móvil, presentando, juntábamos firmas en las plazas a los jubilados, nos movilizamos al Congreso Nacional para que se apruebe. Entonces, si nosotros logramos de acá a octubre, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, te digo la verdad, aparte yo trabajo todos los días, no sé en qué momento voy a hacer la campaña, si bien tengo los últimos 30 días, del 23 de octubre para atrás, 30 días voy a tener licencia para poder hacer campaña, porque si no sería imposible, ya te digo, claro. No duplicaríamos, o sea, en realidad vamos a tener 30 días, es difícil, pero yo ya quiero empezar mañana, Rodrigo Moroso quiere empezar mañana, o la semana que viene a salir a pintar a Moroso intendente para que se imponga por lo menos mi apellido, porque realmente me conoce muy poca gente. Entonces, creo que si nosotros logramos hacernos comprender de que, por ejemplo, los que se llevan un chasco con los Mendieta, los que se llevan un chasco con los Bebe Ricci, que los que se llevan un chasco con el resto de la fuerza peronista, incluso Wed, tendrían que votar al Frente de Izquierda. Lo mismo digo con los radicales. Los radicales, un sector llamó a votar a Mendieta. Y encima tienen a Francisco de Narváez, un berenjenal sí, que realmente no tiene un programa que, digamos, histórico de ellos mismos. Uh-huh. Incluso los radicales no defienden sus propios programas históricos. Por eso te decía, aquí hay que comprender la cultura de voto ganador. Eso está claro, ¿eh? Bueno, creo que mucho componente, el voto ganador o el voto útil, ¿viste? Que el voto gente... útil. A ver, en esto también hay que establecer algunos marcos de diferenciación, de que en ese 54%, en el 53%, hay un voto de convicción, hay un voto ideológico, hay un voto útil, hay un voto triunfalista. Está todo esto. No es un solo mosaico que tiene un único color. Te digo por una eso, cosa. Sí, por eso te hacía la consulta. Si estos votos que obtienen ustedes lo pueden marcar en la severidad que siempre expresan, que es la construcción de una conciencia de clase. Bueno, yo tengo mis dudas respecto a esto. Tengo obviamente mis serias dudas, pero desde ya... Yo sé que mucha gente me lo dijo personalmente. Yo hoy los voto a ustedes. Por eso. O sea, el voto útil, ¿no? Es verdad lo que vos decís. No. De ninguna manera son 3.721 votos socialistas. Eso es tener los pies en la tierra. No, de ninguna manera. Es más, yo ya tengo cálculo que de esos 3.700, 800 los vamos a perder porque fue 800 votos útiles. Digo, saco yo un cálculo. Algo matemático. Y estoy pensando cómo recuperarlos y cómo después duplicarnos de esa realidad. No, obviamente. ¿Cómo no caer en la tentación? ¿Cómo no caer en la tentación? Que si se trabajó el voto útil y se obtuvo el voto útil porque había que hacer un milagro, no se caiga en esa tentación. Bueno, si hubo un milagro por ahí, ahora reforzamos la idea del milagro y por ahí duplicamos. Ustedes no son de ninguna manera Coalición Cívica, está claro. En el año 2007, Carrió era la segunda fuerza nacional. ¿Qué estoy tratando de esbozar con esto? Que la política es una picadora de carne. Cuando las estrellas son fulgurantes y pasan a la posteridad. Carrió buscó siempre el voto útil. No importó cómo, ni con quién. Hoy tiene el 3%. Es ya algo anticuado en términos políticos, electorales y hasta ideológicos. Es anacronismo. Estaría muy bien poder, después que pase la elección de octubre, analizar la misma, qué componentes dejó esta primaria, qué va a dejar en octubre la general, porque de estos porcentajes con los que arranqué el programa, se van a modificar. Estos porcentajes se modifican. Preguntando a algunos que conocen el paño, ya te doy la palabra. Es probable que Sabatella se levante un poco más acá, porque en la elección del domingo, los que no querían votar a Wes votaban por las opciones. No estoy diciendo alternativa ni cambio, votaban por opciones. En ese marco ideológico, puede que elijan a Sabatella. Hoy, como está planteada la historia, en una traducción muy veloz, en octubre la composición de propaganda se va a modificar porque los números son determinantes. Todas las fuerzas, con excepción del oficialismo, van a buscar construir una imagen del voto legislativo. Están obligados a hacerlo. Obligados a hacerlo. Control en las cámaras, Consejo Deliberante, Legislatura Provincial, Congreso de la Nación. Porque esta es la parte más real que ha dejado la elección primaria. Están obligados a modificarlo esto. Sin perder de vista, quiero ser presidente, pero la realidad les impone esto. 10 bancas se ponen en juego en octubre. y para acceder a una banca, el que llega al 10% y pisa el 11% tiene dos concejales. Ahora, ¿cuántos votos se necesitan? Algo así como 19.000 votos. Esto es ser más o menos realistas. Porque antes del domingo, muchas fuerzas decían, pero con una convicción, superamos el piso y no va a ser cosa que estemos en el 10%. La realidad los bajó de golpe. A ustedes la realidad los puso en un lugar que ojalá puedan medir ese lugar. Que hubo un voto útil. ¿Cómo hacer que el voto útil sea un voto ideológico, que es lo que históricamente ustedes han buscado? Ahora sí. Bueno, mirá, nosotros nos ponemos ciertos objetivos que ya te digo, estoy casi hablando a nivel personal. Porque no lo discutimos. También hay que decir, digamos, que West logró el 54% dividido en 7 partes. Yo no sé si, digamos, ahora que se limpió el panorama, en el sentido de que de 20 candidatos quedamos 8. Y esto de haber quedado 8 a nivel local, en un punto nos favorece a nosotros porque estamos más visibles. Porque entre 20 candidatos, Rodrigo Amoroso del Frente de Izquierda pasa desapercibido, aunque no tanto por el tema del spot nacional, pero digamos, a nivel nacional, sí. Jorge Altamira salió bastante por los medios. Pero Rodrigo Amoroso todavía, entre 20 candidatos locales, pasa desapercibido. Ahora son 8 candidatos. Es más, soy el octavo. Soy el que menos voto obtuvo con el 2.21. El octavo pasajero. El octavo pasajero con la menor cantidad de recursos también, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, de acá a octubre tenemos unas, te digo, 10 semanas. Que, bueno, yo le he pensado planificar por semana qué actividades vamos a hacer. Y también, por más militancia que nosotros hagamos, por más esfuerzo, también hay que ver qué pasa con la situación política nacional, con la situación política internacional. Y acá me quiero detener. ¿Gana Cristina el domingo, genuinamente, con el 50% de los votos? Pero el lunes aumenta la nafta. Y eso golpea el bolsillo del trabajador. Hoy martes hay despidos, si no escuché mal, en la confitería Richmond. Se cerró, sí, se cerró. Bueno, sí. Hay despidos. Y yo ayer tuve un debate con unos muchachos de Carta Abierta, que me sorprendió los planteos de ellos, que me planteaban que hay menos pobreza, de que hay más trabajo. Claro. Yo pensaba, digo, sí, es verdad, hay más trabajo en el sentido, bueno, hay 100.000 cooperativas, pero la calidad de ese trabajo, con un salario de 1.200 pesos, que ronda la canasta de indigencia, está bien, de no tener nada, tener la canasta de indigencia es un avance, pero en un proceso de crecimiento económico que ellos tanto alardean, los kirchneristas, en realidad son migajas con respecto a lo que han ganado las grandes empresas. Entonces, toda esta situación política nacional, el tema de la crisis internacional, que ahora sale a hablar la presidenta, que nosotros en la crisis internacional, el Partido Obrero siempre tiene una sección en su periódico semanal sobre todas las crisis que hay en España, los indignados, los chilenos, los chilenos luchando por la educación pública. Hay otros factores que no dependen de nosotros, pero los factores subjetivos que sí manejamos nosotros, vamos a tratar de organizarnos para estos objetivos que te dije antes, ¿no? De tratar de duplicar, de triplicar, como en un principio era superar el 1,5. Pero bueno, tampoco si no llegamos a triplicar, duplicar, no me voy a dar con un azote en la espalda, porque también hay circunstancias que no dependen de nosotros. Pero yo creo que es un momento interesante para nosotros de ser la octava fuerza en el distrito de Moreno, más allá que estoy en desacuerdo con la proscripción de los partidos que quedaron afuera por no obtener el piso, ¿no? Creo que tenemos una situación favorable, pero de acá a octubre pueden pasar muchas cosas. Acuérdense en el blindaje de la Rúa y a los pocos meses se cayó todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, y esas cosas no se pueden predecir así. Bueno, se viene la caída del gobierno o se viene esto y nosotros vamos a crecer. No, la verdad que no. Gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias a vos, Rubén. Lo decía Rodrigo sobre los factores que son, a ver, exógenos. Esa es la palabra, exógenos. Por ahí si hay un movimiento y la gente puede tener un viraje, hace que el voto tenga otra utilidad. Lo concreto es que siempre se vota a ganador. Esto es una edificación cultural que convierte al éxito del otro en propio. Cuanto más cerca de ese éxito, aun cuando estamos en el fracaso, sentimos que es un éxito. No hay antecedentes en la Argentina y ya no los va a haber hasta el año 2013. Que un gobierno pueda perder una elección ejecutiva con parámetros macroeconómicos que construyen paradigmas falsos, pero paradigmas al fin. Los economistas siempre, y lo recuerdo, siempre hablan de una palabra que es mágica, confianza. La confianza, ¿cómo se edifica? Diciendo que un país tiene esto, diciendo que el país de hoy es superior al de ayer, claro. Pero no está la lupa colocada en lo que recién decía Moroso. Es que los ricos tienen más y los pobres tienen menos. Pero esa construcción de que se está mejor hace que el pobre no se sienta tan pobre. Que nadie imagine, pero millones de trabajadores, que aún necesitando 5.500 pesos... van a defender su puesto de trabajo en 2.300 o 3.000. Porque hay un ejército esperando para ocupar ese lugar. Entonces la conciencia no es una palabra vacía. No ganó Wes solamente porque es alto y tiene barba. Y caminó los barrios. Hay que trabajar un poco más. O mucho más. Para comprender que dentro de las reglas del juego ganan los que siempre son ganadores. Y aún aquellos que sienten la victoria tienen la mayor obligación de saber qué es ganar, qué es el éxito y por qué se vota a quien se sabe es siempre ganador. Es un desafío para las fuerzas que pasaron y las que no pasaron. Hasta aquí sin novedad en el frente. Ganaron los oficialismos. Se viene octubre, creo que no habrá importantes novedades. El cambio no está en una elección, por lo menos para mí. Está en la construcción de esa conciencia. Nos vamos, hasta el próximo martes. Ya están aquí los compañeros de clase. Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información.